Directo, ya hemos pasado casi una hora agradable aquí en este atrio de Santiago, espectacular. La gente sale, la gente entra, se toman un café en el restaurante Bar La Panera, los que agradecemos la amabilidad de habernos dejado su mobiliario y de habernos puesto a disposición, bueno, pues todas sus atenciones. Y hablando un poco de empresarios, vamos a hablar con dos empresarias, en este caso dos jóvenes emprendedoras que han visto, bueno, en las edades del hombre una oportunidad, no para quejarse si viene gente o no viene gente, sino para intentar abrir pues su parcela o su campo de negocio. A mi derecha está Laura Cáneva. Laura, hola, muy buenas tardes. Muchas gracias por venir. Y a mi izquierda está María del Mar Herrero. Marimar, muchas gracias. Hola, muchas gracias. Además, Marimar ha venido lesionada y ha tenido que hacer un esfuerzo con las muletas. Bueno, ellas en sus múltiples, digamos, negocios tienen dos muy relacionados con Medina Río Seco, con el merchandising y sobre todo con los recuerdos, los souvenirs. Uno es, Laura ha creado ese Río Sequito, ¿no? Ese cofrade que aparece en múltiples recuerdos y yo creo que es una de las cosas bonitas que se puede llevar un visitante. ¿Cómo fue el crear ese souvenir? Pues después de darlo muchas vueltas y buscar alguna cosa de recuerdo para Río Seco, pues como la Semana Santa es una de las cosas más definitorias de nuestra ciudad, pues buscamos un cofrade, le hicimos así con un toque divertido y nos animamos pues a ponerle y plasmarle en múltiples recuerdos. Y además, aprovechando las edades del hombre, vosotros tenéis una tienda en Calle Armas, pero aprovechando las edades del hombre decidisteis abrir una sucursal justo a la salida en la calle de los Lienzos, ¿no? En la histórica calle de los Lienzos. Nosotros teníamos la casa de mis abuelos y aprovechando la localización del local, pues aprovechamos y lo que decíamos, hemos abierto una tiendecita que está funcionando muy bien, donde se pueden encontrar todos nuestros productos y animamos a la gente de las edades a que pasen por allí. Bueno, yo creo que, no sé si es los monumentos más fotografiados, sin duda son la calle Mayor, la iglesia de Santiago, Santa María, pero ahí desde hace unos meses hay otro, que es ese cocodrilo que pende de una de las casas de la calle Mayor, que bueno, su creadora fue ya hace unos años, pero yo creo que se ha relanzado con las edades, fue Marimar. Cuéntanos un poco esa historia del cocodrilo y por qué de ese cocodrilo, que mucha gente se queda pensando. Sí, bueno, pues la historia del cocodrilo, en realidad nosotros lanzamos esto. En realidad nosotros lanzamos esto con la llegada de, al tener un regentar un comercio de caramelos y golosinas, entonces nuestros visitantes nos reclamaban algo, un recuerdo turístico, algo que se pudieran llevar. Entonces, bueno, como es evidente, siempre les mandábamos los pasteles famosos de Marina, pero no es una cosa que puedan llevar a niños o comer dentro de unos días. Entonces se nos ocurrió la idea de sacar un caramelo típico, igual que los ladrillos de Zaragoza o las violetas de Madrid. Entonces, bueno, ese caramelo tenía que estar algo relacionado con algo nuestro. Entonces, la leyenda del cocodrilo estaba prácticamente olvidada. Es decir, que mucha de la gente que entraba en la iglesia de Santa María, evidentemente, ni lo veía ni se acordaba de él. Entonces, bueno, se nos ocurrió la idea hace ya varios años, lo cual que ha estado mucho tiempo dormida, diríamos de alguna manera, y sí que es verdad que con la llegada de las edades del hombre, pues ha resurgido y tiene mucho más protagonismo. Entonces, bueno, sí que es verdad que es una de las piezas más fotografiadas porque evidentemente podemos decir que un 99% de nuestros turistas se han hecho una foto, es decir, se han llevado un recuerdo de Medina de Río Seco con el cocodrilo. Y bueno, la verdad es que estamos contentos con esta iniciativa. ¿Cómo estáis viendo las edades? Bueno, no me contestéis, hemos atracado casi a una persona, a un visitante. Díganos su nombre. Me llamo Trini. ¿De dónde viene Trini? De Madrid. De Madrid. ¿Es la primera vez que venía a Río Seco? He pasado muchas veces, pero de paso. Y hoy se ha decidido ver la sede del hombre. Sí, ya tenía muchas ganas. Por la pregunta obligada. Me ha parecido precioso, sobre todo, y estábamos comentando que venimos varias personas del grupo, nos ha gustado quizá más lo que está en Medina de Río Seco que Medina del Campo. Esto con las obras que hay aquí nos han parecido una maravilla. ¿Y han podido ver algo más de Medina de Río Seco? No, hemos llegado, vamos a ver si visitamos ahora algo más. Bueno, y supongo que le quedarán ganas de volver a venir a ver el patrimonio, supuesto, y la gastronomía, sí, ¿no? De que nuestra veo tierra. Que es estupenda, sí. El patrimonio creo que es riquísimo. Pues muchísimas gracias, Trini, por aportarnos esta opinión. Ahora le vamos a entregar un obsequio por haber... Es un DVD que se editó este año de la Semana Santa de Mena Río Seco. Estamos hablando de Pasio, de la Pasión de Cristo, pues tiene mucha relación. Se editó este año gracias al Centro de Iniciativas Ajuja, la Junta de Semana Santa, Ayuntamiento de Mena Río Seco, y es una edición, bueno, pues un poquito más exclusiva para que vea lo que tenemos aquí en Semana Santa y sobre todo para que se anime a visitarla. Muchas gracias, por supuesto que lo intentaré. Muchísimas gracias. Bueno, y seguimos con nuestras dos emprendedoras. Laura, te hacía yo la pregunta, me aplaude el grupo que ha venido con Trini, lógicamente. Te hacía la pregunta, bueno, ¿cómo estás viendo un poco las ideas del hombre desde el punto de vista comercial? Pues desde el punto de vista comercial costó un poco arrancar, pero yo creo que la gente ha tenido muy buena aceptación, está viéndose que el comercio sí que va funcionando. Y yo creo que ha sido una cosa importantísima, porque ya que tenemos esta crisis, estas dificultades económicas, pues si no hubiera sido por este impulso que hemos dado a Medina de Río Seco, las cosas se nos hubieran complicado muchísimo más. Marimar, tu opinión sobre la sede del hombre. Luego os preguntaré por la pieza, pero tu opinión un poco desde el punto de vista empresarial. Hombre, mi opinión ha sido, para mí ha sido muy positiva. Referente al comercio, económicamente no hemos visto... nuestros comercios, por ejemplo, iniciados mucho, pero sí que vamos a resurgir, y entonces yo creo que va, el año que viene, debido a que saldremos, esperemos, de la crisis, sí que vamos a tener mayor auge. Y bueno, elige, ya que tienes el micrófono, Marimar, elige una pieza de las que hay ahí. ¿Con qué te quedarías tú de las edades del hombre? Con el Cristo yacente de Gregorio Fernández. Me encanta la pieza y sobre todo el entorno. Han coincidido ya varios invitados. Laura, ¿tú con qué te quedarías? Pues dentro de la complicación de que todas las obras son espectaculares, pues me gusta mucho el cuadro de Bela Zanetti, y luego la sarga, cuando te giras y ves la iglesia con la sarga colgada, me parece una cosa preciosa. Están coincidiendo muchos de nuestros invitados con la cena de Bela Zanetti, la verdad es que es una preciosidad. Es difícil explicarla a través de los micrófonos, pero bueno, Bela Zanetti es un pintor burgalés de una pequeña población de Milagros, él ya falleció, y plasmó esa Sagrada Cena no basado en esos pescadores galileos, sino más bien en mineros, los mineros de la zona de la vertiente cantábrica y de los labradores de esta Castilla tan dura, con esas expresiones, esas manos duras y de haber trabajado la tierra. Y él incluso se hace un autorretrato en la figura de San Pedro, que eso no lo sabe mucha gente y es algo curioso. Pues Laura y Marimar, dos jóvenes empresarias y emprendedoras, muchísimas gracias por aportar vuestra visión y a seguir trabajando por Medina Río Seco, y esperemos que tanto el cocodrilo como Río Sequito pues se sigan vendiendo y que en la maleta de los turistas pues puedan ir estos dos bonitos recuerdos. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muy bien, vamos con un poquito de música y montamos nuestra última mesa redonda.